Quería invitar al Sur-Oriente a pasar a contarnos a propósito del proceso de Simón el Bolívar, pues de lo que queráis contaros, pero de esos procesos tan fuertes que vinculan los procesos, la cultura, el territorio y la resistencia. Pues primero, muy buenas noches para todas y todos. La Biblioteca Simón el Bolívar es un trabajo bastante como maduro de la corporación. La biblioteca tiene 19 años, la corporación tiene 31 años de trabajo en la localidad Cuarta San Cristóbal. Cuando estaban los compañeros comenzando a narrar la apropiación de los espacios del trébol, la manera como se fue poblando, yo estaba recordando también esa parte en la localidad Cuarta San Cristóbal. Y me parece que de alguna manera se comienzan a ver ahí un poco los contornos del desarrollo de esa Bogotá, ese desarrollo absolutamente anormal de nuestra Bogotá. Es un desarrollo que obedece más a dinámicas de violencia, a las diferentes tipos, formas de violencia, que a planeaciones racionales de una cosa que pueda denunciarse como Estado en el sentido de los estados modernos. Es absolutamente otra cosa, eso es diferente. Nosotros podemos reconocer los territorios más por los tipos de violencia que les dan nacimiento que por otro tipo de racionalizaciones que pueden haber sobre el empleo de los espacios. Nosotros llegamos allí, somos hijos más de personas desplazadas, pero ese desplazamiento, esas violencias, fueron unas violencias de la década 60-70 y era violencia entre la parte como liberal conservadora por una parte y por la otra era la violencia, ya comenzaba a verse la violencia contra los sectores, esos liberales radicales que vinieron después en las guerrillas del llano y que luego fueron radicalizándose en las guerrillas conservadoras, nosotros, en guerrillas comunistas de las PAR y eso, ¿no? Bueno, nosotros llegamos, éramos hijos de esos primeros habitantes de esos territorios. Esos territorios nos enamoraron, pero mucho. Yo recuerdo hace 30 años estábamos leyendo nosotros un documento que comenzaba diciendo que aquí llueve por horas, lluvia menuda, silabeante, tenaz. Ese enseñoramiento, ese enamoramiento del espacio nos hizo hacer todo un dispositivo de cómo era que nosotros íbamos a apropiarnos culturalmente de él. Éramos varios colectivos, varios es muchos, ¿no? Y haciendo diferentes tipos de locuras por la localidad. Éramos colectivos de artes fundamentalmente. No recuerdo colectivos diferentes a los colectivos de arte. Pero las preguntas que nos fueron quedando fueron haciendo que cada quien de nosotros se fuera profesionalizando en unos elementos específicos. De los elementos que más recuerdo, por ejemplo, contra la revista Es el Tizón se fueron formando los primeros comunicadores, los primeros directores de teatro se formaron contra los grupos de teatro que proliferaban. Igual sucedía con la gente de música. Hoy en día alimentan diferentes grupos, no solamente a nivel nacional, sino también a niveles como internacionales. Y de alguna manera la gente que va creando los procesos se va comenzando a poner como en la punta de lanza de las diferentes demandas que hace la sociedad, bien puede ser desde el sector público como también desde el sector privado. Decía que 12 años después es que se hace la Biblioteca Simón el Bolívar. Nosotros para hacer la Biblioteca Simón el Bolívar le dimos demasiadas vueltas al ejercicio. ¿Qué era la Biblioteca Simón el Bolívar? Nosotros decíamos, pero si de pronto lo que más necesita la gente aquí sea letrinas, ¿sí? ¿Por dónde le hacemos? ¿Sí? ¿Qué es la cosa? En ese momento se definió un ejercicio que era muy fundamental. Hacía ya 12 años, se parece entonces, que teníamos un solo imperativo que es para que el canto no falte en nuestras vidas. Eso detrás de eso, si uno se pone a hacer la analítica, está toda la carreta de la cultura de la vida. En ese entonces era demasiado intuitivo. Nosotros no sabíamos que eso era cultura de la vida ni nada que se le parezca. Pero eso a la vez nos hacía estar absolutamente enganchados, atravesados con la totalidad de manifestaciones que existían en estos territorios. Entonces uno recuerda que los lugares de encuentro fundamentales era en función de la puñalada bailable, en función de la de los muertos, en función de la tristeza, de cosas que eran absolutamente luctuosas. Es como la primera cosa y uno y la cosa de disgusto contra la cual se comienza a formar nuestra moralidad y nuestra epicidad y tomarle distancia a ese ejercicio y comenzar a pensar qué es lo que vamos a hacer. Y entonces este elemento de la biblioteca es un tomarle distancia y escribir que de alguna manera la parte racional, la parte de la reflexividad, sí estaría por encima de la totalidad de los diferentes procesos. Es también como colocar de manifiesto un elemento que está en el fondo, en la base de la pobreza, y es que la pobreza, esa material que existe, las condiciones feas, son más producto de una objetivación de subjetividades que están estancadas de alguna manera y que es necesario colocar en juego y que es necesario entrar a discutir, entrar a debatir, entrar a mirar si la cosa es por ese lado, y desde entonces hemos ido enganchándonos y desafiando ese tipo de ejercicios. Entonces recordamos, por ejemplo, dentro de ese tipo de enganches que nosotros tenemos, es que la lectura que nosotros hacíamos es una lectura de carácter, no era de textos, ¿sí?, sino que es una lectura de contexto. Sí, sí los grafemas y los fonemas, sí los libros, pero no nos jodan con los libros y no nos jodan con esa gramática de mierda, ¿sí?, que es la que nos tiene como prisioneros a qué tipo de órdenes, ¿no? Entonces era más como las lecturas que hacíamos por detrás de eso y lo que existía en la comunidad y ver cómo, por ejemplo, se estigmatiza a los primeros pelados que estaban trabajando el rock, por ejemplo, ¿sí? Entonces nosotros dijimos, pues si eso es lo que más emputa, entonces consolidémoslo, ¿sí? Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer un ensayadero, ¿sí? Entonces el ensayadero sirve para que todos los pelados comiencen a llegar y comiencen a trabajar. Entonces uno vive enganchado y de a poquito, sí, de a poquito uno comienza a quedar enganchado con las personas que son más como retrógradas en la localidad o en el barrio, en la parte donde uno esté. Pero al mismo tiempo uno se da cuenta que comienza a abrir pauses, a abrir puertas, a abrir otros elementos que no estaban abiertos antes, que estaban estancados con el ejercicio. Que fuera, por ejemplo, esto que ahorita llaman el espacio público, ¿sí? Esa mierda no existía, ¿sí? Esa llegada no fue a montárnosla, ¿sí? Porque eso sí fue una montada que nos pegaron para ver cómo hacían para trancarnos las dinámicas culturales que nosotros teníamos en los territorios, ¿sí? Entonces, que ya por el uso de este por el empleo de este espacio, si el espacio tiene tales condiciones, entonces cuesta tanto, ¿sí? Y hay que hacer no sé qué tipo de planes de no sé qué tipo de mierdas, ¿sí? Y así lo enredan a uno. O sea, si uno se pone a hacer cuenta del tiempo que uno está en función de ese tipo de cosas que son las exigencias del autodenominado Estado, entonces uno se da cuenta que les trabaja 10 meses a ellos y 2 meses en la cosa de las ejecuciones de los proyectos de uno. Es más o menos como la proporción. Incluso cuando ellos muy generosamente ofrecen los recursos para que nosotros trabajemos, ¿sí? Yo tuve la ocasión hace 8 o 15 días en el foro de cultura de mostrar la perversión que existe en esa forma de ejecutar recursos. La Biblioteca Simón el Bolívar, en 19 años de trabajo, nunca ha recibido un peso de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Nunca. Nunca. Y nos dijo la Secretaría de Cultura un día que nos encontramos por casualidad, nos dijo, pero participen en el concurso, ¿sí? Entonces, ya veníamos discutiéndole el concurso, ¿no? Para bibliotecas comunitarias, en el distrito hay cerca de 180, mal contadas 180, 190 bibliotecas comunitarias. La localidad cuarta, mal contaditas, hay 28 bibliotecas comunitarias. Este año se destinó un presupuesto de 730 millones de pesos. Y lo que cuesta el mantenimiento de los jardines externos de la biblioteca Juntío Mario Santo Domingo es de 750 millones de pesos. Solamente el mantenimiento de los jardines. O sea, ahí estaría como la proporción de la política pública de la Bogotá humana, ¿sí?, de la izquierda colombiana, ¿sí?, o de la Secretaría Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, donde nos encontramos en esta cosa que un compañero dijo que era el Estado, ¿no? Ese autodenominado aparato ahí, ¿sí? Bueno, De cierto es que hace 19 años venimos trabajando en ese espacio y que el espacio de la lectura no es el espacio de la lectura de los grafemas y los fonemas, que el espacio de la lectura son lecturas de carácter contextual, nos movemos más en flujos semióticos que en otra cosa. Que producto de eso, entramos ya a leer y escribir en unas dimensiones que son de otro calibre. Y las otras dimensiones pues tienen que ver también con los sujetos que están alrededor nuestro, ¿no? Y los sujetos que están alrededor nuestro son diferentes, todos son bien diferentes. Y estos sectores nuestros, sectores marginados, por ejemplo, las carretas del spa, ¿sí? ¿Uno cómo combate eso? Porque eso no le pasa a uno ahí por encima. Sobre todo ver que un pelado que en los tres primeros, cuatro primeros años llegaba gateando a la biblioteca y de pronto hizo todo el proceso de lectura y todos los procesos ahí y de pronto comenzó a salir al parque y el parque ya le queda chiquito porque el pelado ya tiene 13 años y cuando salta, el último salto que da, lo da para la calle y enseguida ya pasa a la Loma de las Cometas, que hoy en día es el lugar del sopladero. Entonces uno dice, mierda, ¿cómo hago para detener el pelado ahora en este tipo de ejercicio? ¿Sí? De la misma manera que de pronto lo que hace después el Estado, ¿no? Cuando la persona está bien formada, cuando es profesional, también se lo chupa. Y uno dice, hueputa, ¿cómo hago yo para que esta gente vuelva otra vez a estar aquí? O sea, si nos ponemos a hacer la cuenta del balance y una gente que está muy bien formada y que le están pagando muy bien, porque el Estado con eso secuestra también la gente, la agarra, ¿sí? La agarra y se la subsume, se la come y después es imposible, por más que la persona quiera, nos han dicho los compañeros, los años mejores de la vida los he pasado en la corporación. Bueno, hijo de puta, venga a dictar un taller, es que hermano, es que no tengo tiempo. ¿Y por qué no tiene tiempo? Porque el Estado se lo chupa para todo, ¿sí? Para todo, incluso hasta para los valores que les está dando con todos los procesos que eso implica, ¿no? Es que ganarse 8 millones de pesos, pues eso, uno que va a dejar de ganarse esa plata por irse al cuchitril de la corporación. Bueno, decía que también eran diferentes los territorios ahí y las dimensiones que trabajan, ¿no? Trabajar con pelados y ver cómo de alguna manera cuando no saltan para un lado, saltan para otro. Pues decimos nosotros, bueno, por lo menos si ya cogen la carreta de irse por el lado de las artes urbanas, por el lado del estudio y del Estado, dice uno, bueno, por lo menos este ya me molesta menos, jode menos, ¿sí? Y ofendería menos como la dignidad humana que si lo dejo que esté soplando todo el tiempo, ¿sí? Entonces me toca dedicarme es al que sopla, no al que no sopla, es al que sopla que me toca. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para eso? Entonces son… Cuando hablamos de estrategias lectoescritoras, entonces es ya sobre cuerpos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que el pelado deje el spa a un lado, ¿sí? Entonces nos inventamos la joda de los zancos. Y el que esté arriba de los zancos, ese no puede trabarse porque si sube trabajo, pues se jode porque se cae y se muere, ¿sí? Y eso de a poquito lo van entendiendo. Entonces, eso es una pedagogía, porque para entrar al espacio, entonces tenían ellos que dejar los sopletes fuera. ¿Sí? Y era un chiste, ¿saben? Era un chiste porque uno los veía con diferentes tipos de paquetes de diferentes cosas y uno solo sentaba y cuidando, mientras los otros entraban a mirar el internet o a esculcar las cajas, porque esos niños para brujear, brujean por todo lado, ¿sí? Ahí no hay nada que ocultar, entran y brujean. Uno sabe que lo que se roban entre los otros los obligan a que los devuelvan, ¿sí? O sea, que los libros de alguna manera no son ni la cosa sagrada, son el fetiche que pueden sacar, que pueden mover y que le sirve a uno para leerlos también a ellos, ¿sí? El problema de la lectura de los flujos semióticos es que ya uno no lee las letras nada más, sino que va leyendo la totalidad del proceso, ¿sí? Y así entonces uno comienza a metérsela a los ranchos de los diferentes sujetos. Esto de la lucha con los cuerpos es hermoso porque un momento determinado, tal vez hace como 4 o 5 años, donde la biblioteca, pues eso fue dramático también, porque nos dicen que la biblioteca ya había dejado de ser la biblioteca para ser la ñeroteca. Lo que aprendimos con los pelados es tenaz, porque hubo un momento determinado en que llegaron alguien, hace poquito nos dijeron quién había sido el que había fotocopiado las hojas para meter debajo de las casas de los pelados, amenazando a los que los iban a matar. Entonces los pelados, y con unos lenguajes que son tenaces, ¿no? Entonces los pelados llegaban preocupados a la biblioteca a mostrarlo, al comienzo las sacaban como con, ¿sí? Y como con como el acto de la confesión, ¿sí? Y es nada más a mí, entonces uno dice, no, eso es público y eso es colectivo, hermanos, venga a ver, hablamos de esto, ¿sí? Entonces ya uno saca una hoja y los otros comienzan a sacar sus hojitas, ¿sí? Y entonces era un chiste porque los que habíamos invitado al comienzo, que sabíamos, por ejemplo, un pelado que tenía como 17 años, casi 18, y el pelado no sabía leer ni escribir, entonces le decíamos nosotros, pero lento, es que es lo que dice su hoja, hermano. ¿Sí? Entonces el pelado no sabía leer. Y entonces después, bueno, pero venga, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todo el proceso, hay una parte que está grabada, es muy hermosa, donde el pelado está diciendo no. Es que mejor dicho, me toca hablar ahorita porque si no yo sé que mañana yo ya no estoy. Entonces me toca comenzar a hablar. Es muy dramática la versión del pelado. Y entonces él va narrando toda su historia de vida, pero al mismo tiempo le decimos que dónde nos podemos, o sea, qué podemos hacer y demás, ¿no? Entonces, aparte de la marcha de manifestación, de la denuncia por el barrio y toda esa joda, pues también está la parte de cómo es que esto nos sirve para que el pelado haga experiencia, y experiencia es, se lleva a los procesos de reflexión, de reflexividad, y dónde es que podemos ampararnos. Sabemos que en las normatividades que hay del autodenominado eje de Estado, pues como medio jodido, ¿cierto? Entonces dice uno, recurramos a esta cosa que son los derechos humanos. Y era un chiste verlos, por ejemplo, leyendo, el uno leía absolutamente entrecortados, y todos los seres humanos nacen, y le iba soplando al otro que tenía el megáfono para que el otro fuera diciéndolo por, ¿sí? Completándose y complementándose entre uno y otro, intentando penetrar en ese tipo de lenguajes y demás. Ellos nos enseñaron que la manera como las diferentes instituciones, comenzando por la familia, siguiendo por la religión, por la policía, todas las instituciones escriben en la piel de ellos, todos, no hay ninguna que no lo haga. Y entonces cada rasgo que tienen en la piel es un grafema que hay. Y ellos lo hacían más extensivo porque en los momentos de reflexiones así como tenaces, ellos decían, no, es que las heridas que tengo son de dentro, ya es como las narro. Pues hermano, píntelas, ¿sí? De todas maneras, sí, el ejercicio es a sacarlas, ¿sí? Y en eso estábamos como muy al hilo con los adultos mayores, que sucedía, ellos las procesiones las tienen de más antiguo y no tenían tampoco la manera de sacarlas. ¿Cómo las sacamos? El arte nos sirvió un poco en ese tipo de ejercicio. Con eso se hicieron, hubo una comparsa muy hermosa que eso fue como un ritual muy de medicina colectiva, ¿no? Es muy hermoso verlos a ellos cuando estaban ya vestidos de matachines y gritando por las calles del barrio y bueno, esa sería pues la dimensión. El segundo elemento que quiero manifestar ahí, porque hasta ahora ya en el segundo, ¿sí? Es que eso nos tiene un problema muy berriondo, porque la contradicción que hay es lo que genera que quieran tumbarnos la Casa del Viento. Y la Casa del Viento le han hecho dos veces la intención de tumbarla, ¿sí? La intención de tumbar la Casa del Viento, detrás de eso nos manifestó el alcalde la última vez que estaba una señora o que estaba alguien del cuerpo de los ediles. Nosotros ya teníamos problema con ellos y entonces dijimos, bienvenida la señora, ya tenemos nosotros la confrontación a otros niveles con ellos. Las confrontaciones, ya habíamos puesto las diferentes denuncias, las demandas, una incluso era a la fiscalía por amenaza de muerte, y nosotros dijimos esta vez, pues la única manera de sacarnos el clavo y de confrontarlos es yendo a las elecciones. Y sí, la compañera fue a las elecciones y sí, efectivamente, contribuimos a bajarle los votos para que esta señora no vaya más a los ediles. Ese primer objetivo es perverso. O sea, sentirnos alegre porque logramos tumbarlo de esa manera es un objetivo perverso, nos da alegría por eso, ¿sí? Y lo hemos manifestado en los diferentes espacios porque somos bien perversos, ¿sí? Así no haya quedado la compañera de edilesa. Pero ese es, yo creo que es como la cosa más bacana, y uno dice, bueno, hueputa, de alguna manera sí sabemos que es política y toda esa mierda, ahí no me meto, ¿sí? Ahí en esos discursos no me meto. Lo que sí sé es que hay un determinado tipo de espacio de oponerse, ¿sí? Y si eso sirve, pues yo estoy ahí. Y estamos ahí todos en colectivo y hemos cocinado bien la cosa, bien el ejercicio y demás, ¿sí? En función de eso, pues se han desplegado como las últimas partes de los últimos tiempos de la corporación. Todos y todas cordialmente invitados para el próximo sábado 31, estaremos en actividad, estaremos haciendo pues diferentes murales, vamos a llevar a algunos grupos de arte, de música, de raperos y demás, para celebrar un poco el hecho de estar vivos. No más. Muy amables, muchas gracias. no me acuerdo qué tienen.